aquí estamos de nuevo. Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos al mixtape número 101. Estaba pensando ahora en Depeche Mode, no sé por qué. Saludos de Mercedes Herrada, quien nos acompañará durante una hora con la música de geniales bandas de la escena punk, rock y metal nacional e internacional. Escucharemos algún que otro adelanto, novedades y un par de clásicos. Como siempre, los martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y a través de podcast en labeu.cat/podcast/mixtape. Pásate por la web del programa mixtaperadio.online para llegar a programas anteriores, redes sociales, podcast, lista de temas escuchados, etc. Venga, pues empezamos. Empezamos con el punk rock de los madrileños Transmisión N. Willy, Iván, Chechu y Marky, que han presentado primer single acompañado de videoclip del que será su próximo trabajo de larga duración, Bailando a la Muerte. Mi vida apareció robando el aliento, una canción, gargantas rotas y corazón. Mi corazón camina solo al paredón, el arma en la mano y rock and roll hasta matar a la soledad. Matar la soledad. Bailando a la muerte una vez más, ruido prohibido, pasión y amor, gritos de guerra, sangre y sudor. Bailando a la muerte una vez más, bailando a la muerte. Susurros fríos de hambre y dolor, saliendo del lodo una vez más, hasta reírme del ganador, del puto ganador. Fusilar notas hasta sentir que vuelve loco tu corazón, matar demonios hasta volar. Prohibido, pasión y amor, gritos de guerra, sangre y sudor. Bailando a la muerte una vez más, bailando a la muerte hasta ganar. Mandar a la mierda y reventar, bajar al infierno, a naufragar. Bailando a la muerte. Prohibido, pasión y amor, gritos de guerra, sangre y sudor. Bailando a la muerte, bailando a la muerte hasta ganar, mandar a la mierda y reventar, bajar al infierno a naufragar. Bailando a la muerte. We'll be right back. En un món manat per capitalisme cruel que es menja a si mateix, en què cada dia les classes baixes estan més oprimides, s'ha perdut la classe mitjana, l'únic que ens queda és la destrucció! Això ho faré per tu i no m'aturarà ningú. Adolit per la rutina, com crema del dia a dia, atrapat per un sou ple d'odi, ple de por. Tira amb força el despertador, destrossant el televisor. No hi ha més opció, és l'hora de l'acció. La solució, la destrucció. Podria fer-ho per diners, prefereixo fer-ho per plaer. No perdo el meu objectiu, que no quedi cap de veu. Foc i cendres pels carrers, que cremi tot l'univers. Que no acabi aquest moment, avui us faré el dia cert. Tira força al despertador, destrossant el televisor. No hi ha més opció, és l'hora de l'acció. La solució, la destrucció. La destrucció en directo de Rat Penat es uno de los 5 temas que puedes encontrar en el nuevo EP de aniversario y en directo Bona Nit, Fills de Puta, 50 anys d'èxit. Temas grabados en el concierto de conmemoración que se llevó a cabo en la Descomunal de Barcelona el pasado 28 de enero. Y es que no solo celebran con él los 5 años de existencia de la banda catalana, también es un regalo de cumpleaños para Miki, el cantante de Rat Penat, que ha cumplido 50 años. Desde aquí también, moltes felicitats. Seguimos con lo nuevo de Rancid, Devil in Disguise, tercer adelanto de su nuevo trabajo titulado Tomorrow Never Comes, que publicarán el 2 de junio a través de Epitaph Records. Beware who's around you hiding in plain sight. Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, 'cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Beware who's around you hiding in plain sight. Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, 'cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Yeah, it may be the devil in disguise. She got smile, fit for queen. Put your pocket, leave it clean. Long cars, swindle heist. Money damn, pay the price. Never kneel for the throne. Crewed up, never alone. House hardened, lift the deep. Souls are sold, no reprieve. Beware who's around you, hiding in place. just might. It may be the devil in disguise. It may be the devil in disguise. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Nacidos en los 90, escuchamos de todo, aunque no lo creas, no nos centramos solo en el metal. Hay demasiado talento y más cerca de lo que esperas. Lo más escuchado, Balvin, Ozuna y el Conejo Malo. Los mediocres mandan a golpe de billete. Un simple beat, autotune, una letra mala, buenas mezclas. Y tienes otro hit. Me tirarán de boomer por pensar de esta manera, por no elogiar al tonto, reírle las gafietas. Y luego no te extrañe que pase lo que pase, que lo que vale se hunda y la mierda sea lo que triunfa. Me loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Me loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Me loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Me loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Hablar, no saben ni rimar. De los más jóvenes son la referencia. Dime si no te extraña que en esta era feminista los temas que más pegan sean los más machistas. Hey, chico de barrio, ¿a dónde vas? Si no sabes que es madrugar, a dar por culo escuchando trap. ¿Quieres saber qué es real? Tu padre quien sigue madrugada, pa' pagar tu droga hay que dar. Como el más capo, el macho alfa, el rey de todos los parquedas. Dime loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Dime loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Dime loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Dime loco si deseas, pero todavía no entiendo por qué la mierda flota y el oro cada día se hunde más. Desde Valencia hemos escuchado a Vira, una banda de metal alternativo formado por Adrián a la voz y al bajo, Dani a la guitarra e Iván a la batería, que nos han enviado este temazo que además va acompañado de videoclip titulado Locos. Esperamos escuchar más temas de ellos. Seguimos con Barracuda desde Ciempozuelos, Madrid, con Tirao desde su EP En la calle.

pero a mí nadie me toma el pelo. Te queda claro, te lo tengo que explicar. Que venga y me parta un rayo y que alimente. Sé que soy un extraño, no es conveniente. A veces no me callo y otras se duerme. No encajo en el rebaño, es diferente. Estaban Volvoreta con Que me parta un rayo. Ya ha salido su álbum de debut el pasado 25 de mayo. Fue el día escogido para el lanzamiento con el título Vamos con todo. Aquí en Mixtape ya escuchamos un par de temas como el himno Despierta Guadalajara o Amor por el rock and roll. También de nuevo en el programa Cebo con Déjalo, un clásico de la banda regrabado con nueva formación. Los escuchamos. Los clásicos de Mixtape. We'll be right back. ¿Quién no conoce Dr. Feelgood de Motley Crue, uno de los clásicos de hoy? Luego hemos escuchado Under You, el segundo single de adelanto del próximo álbum But Here We Are, pero aquí estamos, lo nuevo de Foo Fighters tras la muerte en marzo del año pasado del baterista Taylor Hawkins. Seguimos con The Grit. Los rockeros suecos han anunciado el próximo lanzamiento de su séptimo álbum de estudio Public Address el 7 de julio a través de Frontiers Music. Los escuchamos con Big Plans. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Otro clásico de mixtape en el programa de hoy con el Jailbreak de 1976. Y ahora nos vamos a la actualidad, a Argentina, para escuchar el heavy metal de Sangre, banda fundada en 2007, que nos presenta su cuarto trabajo, El No Muerto, que consta de 7 temas grabados de forma independiente con letras y composiciones originales. Los escuchamos con Hasta el Hueso. We'll be right back. hijos tendrán poder. Sus hijos son clones. Perpetuo control. Hay que levantarse en esta letrina llena de soledad. Juicio y castigo. Días del hueso. You're the one of a kind, we can't replace. Them, The Good Sticks, banda galesa que ya ha presentado su álbum This Is What A Winner Looks Like. Estamos llegando ya al final del programa de hoy y yo pues esperando y deseando que hayas disfrutado mucho de esta hora de programa y que te hayan gustado los temas que hemos escuchado. Ya sabes que puedes encontrar siempre los programas ya emitidos en asaltomataradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape. Ayúdame y colabora con Mixtape y las bandas compartiendo el programa para llegar a más gente que pueda disfrutar también de ellas. Toda la información, enlaces, podcasts, playlists, etcétera, los podrás encontrar como siempre en la página web del programa mixtaperadio.online. Y no olvides la redifusión los sábados de 13 a 14 horas en Asalto Mata Radio Rock. Quiero darte las gracias de todo corazón por la escucha. Aún queda un tema por escuchar hoy de George Gakis con Fake, del álbum lanzado hace unos días para Parallel Dimensions. Un abrazo enorme, muy muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.